programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, bienvenidas, amigas, amigos. Muy buenos días, iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa. Ya estamos miércoles, pues ya 20, ¿no? Miércoles 20 de enero. Amigas, amigos, muy buenos días, mucha salud para todas, para todos. Que este día podamos cumplir con nuestros anhelos, con nuestros proyectos. Y quiero comentarles que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado muy especial que viene desde Francia. Y Anita Cecilia López, ustedes saben, nos damos este tiempito, este tiempo para la reflexión, para el análisis de temas que a los seres humanos debería importarnos un poquito más, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy con una voz maravillosa, por supuesto, de Évora Cesárea, y Mar Azul es el tema. Quiero saludarle igualmente, Andresito Viracocha, mil gracias por estar conmigo estos 60 minutos. Señoras, señores, buenos días. De takiti body shambai, body shambai spianya terra, body shambai salvanya mai, o mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume an caminho. Bañate, dime, San Vicente, pequeñino, vamos a abrazar, mi cliché. Mar azul, subí mansinho, lua cheia, lumian camino. Bañate, dime, San Vicente, pequeñino, vamos a abrazar, mi acredite. Oh, ano passado, tempo correu, solei a lua sair. Amigos en la tierra no, oh mar, a no pasar tiempo corre, sol ría no hace ahí. Amigos en la tierra no, oh mar, mar azul, subí mansinho. Lua cheia, lume em caminho, vá banhar terra de mel, salve ser pequenino, vamos abraçar, me acredite. Mar azul, do vir mansinho, guaxinha, lumian caminho. Pabanha terra de mel, só vi ser pequenino, vamos abraçar minha creche. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, habíamos dicho al iniciar nuestro programa que teníamos un invitado muy especial, una amistad y además un guía que nos comparte nuestra querida Anita Cecilia López. Y se trata de Michel Simon. Él es francés, tiene 38 años de experiencia realmente dentro de la meditación y realmente ha dado, digo yo, no una mano, dos manos y todo su espíritu a muchas personas necesitadas de su orientación alrededor del mundo. Esta es la segunda vez, nos dice Michel, que está acá en Quito, que está en nuestro país. Y nosotros le damos la más cordial bienvenida, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que te hayas sentido cobijado realmente por el calor de la gente quiteña. Uh-huh. Y pues simplemente decirte que para nosotros también es un honor recibir a una persona con tal trayectoria como tú. Uh-huh. Bienvenido, uh-huh, Michel. Gracias, Anita, por compartirnos a esta personalidad, ¿no? Bueno, el día de hoy habíamos hablado con Anita y quisiéramos un poquito escucharte a ti respecto al pensamiento positivo ligado a la tolerancia. Y acá en Latinoamérica y en nuestro país, sobre todo últimamente, se habla de que la tolerancia, o no deberíamos hablar mucho de tolerancia, sino más bien de respeto. Porque cuando hablamos de tolerancia es como que queremos pasar de buenos, de hacer un favor a otra persona, cuando lo que deberíamos hacer con todos es respetar su forma de pensar, de sentir y, por supuesto, eliminar de esa forma la ira, la agresión, esa furia que nos hace actuar desmedidamente, violentamente. Bienvenido nuevamente, te escuchamos. Ok. No, es que acerca de la tolerancia es que cada ser humano tiene su visión, sus pensamientos, su propio interés, y que la sociedad de un país, del mundo, es la acumulación de las acciones de cada ser humano. Entonces, finalmente, el resultado es una situación que no corresponde a la facilidad y a la capacidad de un ser humano individual. Y por esta razón debe tolerarlo. Sí, eso es verdad. Porque no somos en una sociedad perfecta, y que la sociedad es el resultado de todas, una otra vez, de todas las acciones de cada ser humano. Entonces, situación perfecta para cada uno no existe hoy. Y por esta razón, ya es un nivel de tolerarlo. Es un nivel. Y tolerar quiere decir también de hacer un esfuerzo de tal manera que yo puedo lograr alcanzar cualquier cosa que yo necesito, que yo deseo, con mis propios esfuerzos, pero sin recibirlo de afuera. Es decir, que tolerar es un esfuerzo personal, individual, para obtener lo que corresponde a mi necesidad o a mi vida personal. Hablamos de los pensamientos positivos, y te comento que este es un tema preferido de Anita Cecilia cuando estamos acá. Ahora ya es un poco también el nuestro, y se lo agradecemos profundamente, porque Al parecer estamos viviendo en sociedades donde esta forma de vivir tan a prisa, todo es rápido, la comunicación, la comida, fast food, las distancias, como ahora son tan largas, tan extensas, pues ya no vamos a casa a almorzar, almorzamos aquí mismo. Es decir, vivimos realmente otra forma de vida, otra vida, otra realidad. Y dentro de esa realidad nos estamos haciendo como un poco irritables, con mucha furia, pero también con mucha tristeza, con mucha nostalgia, y culpables de lo que no logramos con nuestros familiares, con nuestros hijos, más aún si son pequeños. Porque yo estoy trabajando aquí, pero mi hijo está solo en la casa, y come solo, y pasa solo. Entonces comienzan a darse una cantidad de mezclas y comienzo a pensar todo, y mi cabeza funciona con un montón de cosas negativas, hasta llegamos a imaginarnos cosas que no existen, que no se van a dar, solo está en mi mente, pero maquinamos situaciones duras, trágicas. Dinos, ¿qué hacer con esto, con esta locura mental que está viviendo la humanidad, ¿no? Sí, es que buscamos cosas de afuera, porque adentro ya no hay un nivel de satisfacción, de contentamiento, de paz, de bienestar, de energía positiva. Y lo que queremos es que la situación, los seres humanos, pues darnos lo que no tenemos adentro. Porque naturalmente el ser humano está listo para dar el mejor de sí mismo, y entonces piensa naturalmente, automáticamente, que si yo soy simpático, si yo soy cooperativo, si yo soy solidario, los otros deben dar el retorno, el precio por eso, una recompensa, una cosa como así. Y pero finalmente muchas veces no hay esta apreciación, agradecimiento, retorno de lo que el mejor que yo puedo apreciar. Ya que es un esfuerzo por el ser humano de expresar el mejor de sí mismo, porque él lo siente tan poquito adentro de su propio ser que prefiere lo guardar por su mismo más que compartirlo, porque no lo tiene tanto de compartir. Pero sabes que para vivir en sociedad hay que expresar el mejor, el más positivo. Y finalmente los otros no lo aprecian tanto, porque la cosa es que lo que compartimos no es realmente lo que los otros necesitan, deseo de ti. Y entonces, porque tú no tienes esta capacidad también de satisfacer los deseos de los otros. Y entonces los otros le dicen, está bien, pero le mantiene así y no te agradece de eso. Y entonces, a este momento, tú te sientas que tú te vacías más que de llenarte para ser bueno. Entonces, que la cosa es que, ¿cómo yo puedo organizar mi vida? ¿Cómo yo puedo funcionar? ¿Cómo yo puedo vivir mi vida de tal manera que me voy a llenarme? Y más que me voy a llenarme, más que yo puedo compartir con los otros. Y después, la cosa es que si también los otros no me dan tanto retorno, yo no me siento tanto vacío. Para mí tengo una expresión en mi vida espiritual, porque yo soy más que todo un ser espiritual, pero que es práctico por la vida, para vivir su vida sin tensión, sin desilusión, sin negatividad de cualquier cosa. Es de enfocar más que todo en su calidad de vida y de tomar satisfacción por sí mismo de su propia calidad de vida, y después ser totalmente desapegado y observador de cómo la vida, los otros, la situación, las circunstancias se pone en frente de lo que yo puedo expresarme. Sí, entonces, eso es. Porque la vida es una encuentra entre el ser, yo, los otros, situaciones y circunstancias, y ok, Dios, de no sé dónde, pero ok, pero también, ¿no? Como así. Pero más que todo al nivel físico, yo las otras situaciones, y eso crea la vida, que es un encuentro. Y entonces, en este encuentro, naturalmente, lo que conscientemente yo sé que yo puedo hacer un trabajo eficiente es acerca de mí mismo. Después, los otros, las situaciones, yo no sé. Yo no puedo, yo no tengo un control, una capacidad de decir, debe ser como así. Pero la cosa es que lo que yo puedo hacer es de impactar los otros y las situaciones con mis valores, con mi energía positiva, con mi buena actitud, con mi comportamiento, con mi conocimiento también, de tal manera que los otros se pone a mi nivel, más poco a poco. Pero la cosa es que yo debo tomar la iniciativa de eso. Pero para tomar esta iniciativa, debe tenerlo adentro, ya. Y para tenerlo adentro, hay que hacer esfuerzos personal. Un trabajo personal. Nada es gratis en la vida. No. Hay una expresión que dice, no esfuerzos, no resultado, no esfuerzo, no suerte. Entonces, tú obtienes el fruto de tus esfuerzos personal. Eso es. Esta mañana, señoras, señores, está con nosotros Michel Simon. Pues decíamos, con 38 años realmente de experiencia y todo un camino, ¿no?, en esto de la meditación, todo un proceso de vida. Sí, eso todo es. Todo un proceso, ¿no? Sí, porque la cosa es que no podemos entender, practicar todos los aspectos de la vida. Ya para, por ejemplo, el ser ya es una complejidad. Antes hablamos de la tolerancia. ¿Cuál es la primera cosa que hay que tolerar? A sí mismo. Mis propias debilidades. Mi incapacidad. Yo quería tocar la música como un maestro, pero yo no puedo. Entonces hay que tolerarlo. Porque no tengo esta capacidad, no tengo este talento, y si yo quiero lograrlo, me voy a dedicar quizás 10 años de mi vida. Y no estoy listo para hacer eso. Michel, hay que tolerarlo, y Anita, ¿les parece a ustedes que uno de los, ¿qué diría?, uno de los puntos flaquitos, de los puntos débiles de los seres humanos, es la falta de paciencia? Porque de pronto, me apunto en primera fila, es como esa tendencia de que quisiéramos que las cosas sean de tal manera, pero en este momento, o sea, pronto, muy pronto, rápido, porque urge, porque, qué sé yo, mañana puedo morirme, porque en fin. Pero creo que no soy la única en el planeta con esa impaciencia. Todos, sí. Sí, es verdad lo que tú dices, ¿eh? Por ejemplo, si yo siento que me falta una capacidad, por ejemplo, si hay un trabajo, y para hacer este trabajo necesita una capacidad intelectual de bien entender y un poder de energía para hacerlo, pero no lo tengo, pero el trabajo debe hacerlo. Entonces, claro. Entonces eso es en un momento. El tiempo me dice, porque la paciencia es conectada con el tiempo, pero el tiempo, el trabajo debe hacerse en este tiempo. Y entonces, por esta razón, me voy a perder paciencia porque yo no puedo hacerlo ahora mismo. Amigas y amigos, es importantísimo, el maestro Michel Simon, pues va a estar acá en el país solamente hasta el día lunes, ¿entiendo? No, hasta martes. Hasta el día martes. Cuéntanos, Michel, ¿por qué razón estás acá en nuestro país? Debe haber un objetivo fuerte, ¿eh? Sí, no, la cosa es que, una otra vez, para mí, ahora en el mundo, cada ser humano tiene sus propias problemáticas de pesar, pensamientos negativos, de incapacidad, de ignorancia, de dificultad en nivel de relaciones. Y para mí personalmente, tengo esta conciencia y este entendimiento que todo eso viene del ser. El entendimiento del ser, la buena actitud del ser, tomar responsabilidad por el ser, y tengo un conocimiento espiritual que para mí mismo me permite de entender la situación del ser hoy en el contexto global, y también y también que la historia de la humanidad conectado con la historia del ser individuo, que es muy conectado, y entonces que los dos juntos, si tengo este entendimiento, eso me permite de hacer de tener la buena actitud y de tener la buena mirada acerca de mí mismo para saber lo que hay que hacer para extraerme de las dificultades cotidianas. ¿Qué es? Y las dificultades cotidianas es acerca de mí mismo, de los otros, de las situaciones, de la sociedad. Ok, eso es. Y entonces, pero eso viene porque hay, como se dice, hay el karma individual y hay el karma colectivo. Karma colectivo, el karma, las acciones de la sociedad. Pero más que todo, a un momento, es mi actitud individual personal que va a permitirme de extraerme de una situación para bien vivir una situación. Al nivel de la tolerancia, tengo una expresión que dice: la tolerancia es el punto central entre las dificultades y mis debilidades. Quiere decir que mi tolerancia es lo que me permite que mis debilidades no se expresan en frente de una dificultad. Hay dificultades porque tengo debilidades y entonces necesita una tolerancia para que debilidades y dificultades no se encuentren para chocar, conflictar. Realmente interesante y claro. Yo suelo decirle, Anita, sí, cuando yo lo escucho a ustedes, es como muy fácil esto. Entender es fácil. Facilísimo. Es ahora, una analiza de la situación en base de conocer a sí mismo. Así es. Mm. Luego, la primera pregunta sería si nos conocemos hacia nosotros mismos, y si estamos dispuestos a poner esa parte de tolerancia, de confianza en nosotros mismos, ¿no? Anita, cuéntanos un poco, pues acá Michelle Simon, tú nos decías, es la segunda vez que él viene, y estabas muy, muy muy contenta por el aporte de Michelle acá en Ecuador. Gracias, gracias, Bachita. Sí, realmente es un privilegio tenerle aquí por segunda vez. Es un ser muy espiritual y muy entregado, al punto de que vino a ofrecer su servicio a la comunidad. Tenemos mañana un encuentro en la casa, en Brahma Kumaris, en el centro de meditación, a las 6:00 p.m. Y el tema es siempre el pensamiento positivo, porque es lo que más necesitamos este momento en el país, por todas las situaciones que están dándose, ¿no? Entonces, el pensamiento tenemos positivo. Tenemos mañana ese encuentro a las 6:00 p.m. Quedan cordialmente invitados los amigos que están escuchando para que lleguen a nuestra casa. Es gratuito, es un programa gratuito, y estamos en la isla San Cristóbal 4441 y Río Coca. ¿Nos das un teléfono, por favor? El 2254-846 o el 098-276-0926. Bien, amigas y amigos, usted si está interesado, además yo creo que en este momento sí, todos estamos interesados en entendernos un poco más, ¿no? En saber cómo podemos reaccionar de diferentes y mejores maneras ante las situaciones que se nos presenten. Vamos a hacer un pequeñito corte apenas, escucharemos este tema interpretado por Leonardo Cárdenas, músico ecuatoriano. Se llama Doña Petita Pontón. Este es un tema, una música recuperada de más o menos 1834 por la música, la señora Lidia Novoa de Granda. Ya retornamos. Thank you. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Con la casa, 71 años... ¡Vive la cultura! ¡Vive la cultura! La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación de la muestra denominada Sansa. Sansa, del artista indígena ecuatoriano Naikar Tibi. Miércoles 13 de enero, 19 horas. Sala Víctor Nivero. Son 13 obras trabajadas en papel periódico, silicona, fibras naturales y agua. La muestra Sansas es un ritual ancestral de la cultura shuar. Y estará abierta al público hasta el 30 de enero, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Sansa. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a participar al taller creativo de caretas y máscaras. Modalidad, taller abierto y sin costo de tutoría. Inscripciones hasta el 20 de enero. Horario escoger de 9 a 16 y 30, de lunes a viernes. Informes al teléfono 099-119-7795. Taller creativo de caretas y máscaras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Estamos de vuelta. 9:30 a.m, amigas y amigos. Esta mañana, nosotros felices con la presencia de Michelle Simón, pues, y agradecidos con Anita Cecilia, que viene desde Brahma Kumaris, por supuesto, y queremos agradecer su disposición, este aporte a nuestra comunidad. Hemos repetido en algunas ocasiones que este no es un programa de tipo religioso, es decir, no es católico, no es cristiano, no es evangélico, no. Este es un segmento, un espacio dentro de Juntémonos en la Casa, que simplemente queremos dedicarlo a la reflexión, a la reflexión. Precisamente estamos tan ocupados pensando en la economía, en la política, en que si hay transporte o no hay transporte, que si tenemos, es decir, bueno, estos asuntos que en la cotidianidad pues son importantes para nosotros, ¿no? Pero hay uno que es supremamente importante, y es ese que tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, y que muchas veces, como no damos atención, pues comienza a distorsionarnos, ¿no? Nos volvemos un poco violentos, nos, qué sé yo, nerviosos, insatisfechos. Yo creo que los peores jueces con nosotros mismos, pero mucho más somos con el resto, ¿no? O sea, con nosotros un poco más amables, pero con el resto somos mucho implacables. Más crueles, implacables, ¿no? Esto de tener la verdad con nosotros, ¿qué tan común es, Michelle? ¿Y cómo podríamos superar eso? Esa sensación de saberlo todo, de tener la verdad, de tener la razón siempre. Entonces lo que yo hago es perfecto, pero lo que tú haces ya no es tanto. Sí, lo que yo puedo decir es que finalmente podemos tener el tiempo para hacer realmente lo que es importante, pero la cosa es que gastamos mucho tiempo. Y gastamos mucho tiempo por esta razón de ser insatisfecho, de pensar a muchas cosas que naturalmente es práctico, pero que no es esencial. Y finalmente, utilizando tantos pensamientos por el práctico de la vida que no me da esta satisfacción, después me voy a pensar que necesita relajarme. Quiere decir tomar el tiempo de una tan fácil, mirando películas, escuchando música, pero que finalmente no es que realmente lo que es vas a nutrirme, lo que vas a darme este poder interno, esta claridad, de tal manera que mañana, cuando hay que regresar en la vida de la realidad cotidiana, yo no tengo también esta facilidad para manejarlo bien. Entonces que pienso que hay que cambiar su manera de funcionar, de planificar, organizar su vida, y de poner primero de todo el ser como el punto central de su vida. Y porque la cosa es que cualquier cosa que tú haces es el ser que está haciéndole. Y entonces si el ser es infeliz, triste, insatisfecho, ¿qué puedes pensar de cómo tú vas a funcionar en tu día, en tu trabajo profesional, en qué tipo de interés, de energía, de concentración que tú vas a dar a tu trabajo, y finalmente cuál es la satisfacción que tú vas a tomar de tu trabajo? Entonces tú puedes ver que todo es muy conectado. El ser, el interés en tu trabajo, el resultado de tu trabajo, y finalmente el ser se torna más infeliz, más insatisfecho. Entonces, a un momento hay que poner de lado por un momento todo eso, regresar al ser y decir qué yo puedo hacer para mí mismo para que ahora soy feliz con mí mismo. Y naturalmente hablamos de la vida espiritual, meditación, pensar bien, reconocer... su buen lado y su lado no tanto bueno, de tal manera que me torna mejor. Y si hay que hacer, para mí yo dice que hay que cada día hacer un paso de progreso, porque eso es que hace que el ser es más feliz, más contento, tiene más capacidad. Y entonces naturalmente la vida es acción, pero pero ¿quién está haciendo la acción? El ser. Y pero entre el ser y la acción, ¿qué hay? El pensamiento. Entonces, ¿qué? El ser debe ser feliz, tengo que tener el pensamiento adecuado, después la acción es fácil. ¿Otra vez tan fácil? La cosa es que sencillo, ¿no? Recientemente tenía esta realización que... ¿a qué momento realmente una definición de la felicidad? La felicidad es, una de aspecto muy fuerte es cuando todo se torna fácil. Fácil, felicidad. Dos palabras muy similares, pero si las cosas son difíciles, no puede ser felicidad. Entonces, hay que hacer las cosas con tanta facilidad que eso va a crear la felicidad. Amigas, amigos, ciertamente estos espacios nos motivan, nos devuelven un poco la esperanza también. Y como hemos dicho acá día a día, la verdad es que sí, hay momentos difíciles en el mundo entero, de diferente índole. Sin embargo, lo último que nosotros debemos perder es nuestra esperanza, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra confianza en el país en el que nacimos, nuestra confianza muchas veces en quien nos gobierna inclusive. Es decir, tenemos a costa de lo que sea pararnos duro y saber que vendrán días mejores, tener esperanza en eso. Y por supuesto, no solo tener esperanza, sino hacer cosas para que eso suceda, ¿no? Desde nuestro trabajo, quienes tenemos ahora un empleo, pues hagámoslo, hagamos las cosas con buena fe, con buenas ganas, con alegría, con comprometimiento. Por ejemplo, es lo que nuestro querido compañero dice, que sea fácil. Es fácil cuando estás con buenos sentimientos, cuando tienes buenos sentimientos, buenos deseos para los demás. Pero sí, si estás anclado con pensamientos negativos, va a ser bien difícil. Claro, porque es una energía negativa. Sí, también hay que pensar que, de cualquier manera, todo lo que yo puedo hacer bueno es de mi responsabilidad y eso va a impactar. No hay que pensar de lo que los otros están haciendo, claro, mi aportación. ¿Cuál es mi aportación? Mi aportación debe ser bueno de cualquier manera. Entonces, lo puedo hacer, me voy a hacerlo y ya está haciendo. Quiero agradecerte enormemente tu presencia acá y quiero comentarles, amigas, amigos. Michelle Simon se irá el día martes en horas de la noche y nos acepta una nueva invitación para el día martes a las 9. Y vamos a hablar de un tema que involucra a muchísimas personas y de los cuales tenemos algunos comentarios. Es decir, ¿qué hacer, no? O sea, bueno, estos no son como recetas, no es un recetario, pero sí son, pues, reflexiones válidas, ¿no? Como siempre digo, nosotros acá analizamos, reflexionamos, informamos, y gracias a este libre albedrío que todos tenemos, es usted allá, señora, señor en casita, quien decide si tomarlo o no. Usted sabrá cómo lleva su vida. El tema del día martes es precisamente alrededor de estas personas, de estos seres queridos que han fallecido, que ya no están con nosotros. Sin embargo, aún pasado mucho tiempo desde entonces, seguimos llorándolos, pensándolos, y esa pena no se ha ido de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestras casas, de nuestras familias. Esto será el día martes próximo a las 9 de la mañana. Mil gracias, Anita. Gracias a ti, Cecilia, Anita, desde Brahma Kumaris. Y pues a Michelle queremos desearle una buena estadía acá en nuestro país, que se sienta ciertamente cobijado por nuestra hospitalidad, por nuestros paisajes, por nuestra comida que rico. Sí, muy hermoso, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Mil gracias. Vamos nosotros a hacer una pequeña pausa y entonces, a ver, un minutito, por favor. Ya, vamos a hacer una pausa y retornamos ya con Ricardo Jiménez, que acaba de llegar. Ustedes saben, Ricardo Jiménez es un experto en el tema de VIH-SIDA, vocero de Cruz Roja Ecuatoriana en este tema. Ya está acá con nosotros. Ya volvemos. Bueno, thank you. por ese palpitar que tiene tu mirar. Yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión y nubla la razón sin permitir pensar. Yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez sea mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón, que el fin de gritar. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Retornamos. Está ya con nosotros Ricardo Jiménez, vocero de Cruz Roja Ecuatoriana, amigas, amigos, en el tema de VIH-Sida. Y ustedes saben que este espacio que igualmente hemos abierto dentro de Juntémonos en la Casa tiene una función. Y es llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus casas con un poco de orientación, información respecto a este tema que por lo general creemos que a nosotros no nos puede tocar, no nos puede llegar. A mi casa el VIH, pero ¿de qué están hablando? No. Debemos informarnos más, debemos acercarnos a algunos temas que no porque no los conozcamos significa que no existan, que no están latentes en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, aquí en Quito, para ser más explícitos, en Ecuador. Mil gracias, Ricardo, buenos días. Buenos días, Beatriz. Yo quisiera, si te parece, plantear el tema de la discriminación, ¿no? De la discriminación a los que se someten realmente las personas que han sido detectadas con VIH-Sida. Muchas veces discriminación que viene desde sus propios hogares, otras veces en el colegio, otras veces en sus trabajos. Tú estás muy ligado a este tema y creo que es necesarísimo hoy más que nunca hacer un llamado realmente a que esta discriminación y esta discriminación que luego se vuelve agresión absoluta, pues pare en nuestro medio, ¿no? Beatriz, muchas gracias por plantear el tema, también por tus sabias palabras. Tú sueles decir, este tema no nos convoca, no nos toca, no viene a nosotros, que es la percepción que tiene casi todo el mundo, y es una percepción que nace del imaginario de todos y todas. Sin embargo, el problema y el tema se suscita porque sí hay personas desinformadas que con buenas intenciones tal vez están intentando detenerle la epidemia de la manera equivocada. Sabemos que el estigma y la discriminación todavía persisten a pesar de que han pasado más de 33 años de la epidemia. Está, Rock está en este momento revisando una guía para personas recién diagnosticadas, familiares y amigos, y leíamos una guía muy antigua que la había creado el Consejo Latinoamericano de Iglesias, una persona muy sabia que trabajaba ahí, el doctor Eduardo Campaña, y la guía empezaba hablándonos de temas de VIH y nos decía, creemos que este tema no nos puede tocar, en fin, pero en este momento se ha vuelto el equivalente de la peste del siglo XXI, decían. Que las personas con VIH de cierta manera vinieron a ser lo que eran los leprosos en las culturas antiguas, ¿no? Personas que tenían, se veían obligadas a andar con una campanita cuando iban a pasar por una calle. En este caso, como no se sabe a simple vista que una persona tiene VIH, se inventó la prueba de sangre, y muchos jefes, directores de recursos humanos están solicitando todavía la prueba a las personas que trabajan, intentan trabajar o están consiguiendo empleo. En este momento que la tasa de desempleo ha subido bastante en nuestro país, hay muchas organizaciones, y lo veo todos los días desde la trinchera, que se está pidiendo nuevamente la prueba de VIH y disimuladamente. Ricardo, perdóname que te interrumpa, pero nuestra Constitución dice todo lo contrario. Entonces, estarían actuando atentatoriamente contra nuestra Constitución. Están infringiendo la ley. Una ley atentando contra nuestra Constitución, como tú dices, ciertamente, porque en lugar de detener la epidemia, lo que están es deteniendo las perspectivas, las opciones de trabajo de las personas que viven con VIH, que tienen, a toda duda, el derecho a laborar, a trabajar, a producir, a alimentar a sus familias, a alimentarse a ellos, ¿no? Entonces, les estamos condenando a no tener trabajo. Te pongo el caso de una persona muy, muy joven que estaba pasando por un periodo de prueba en uno de los bancos, una compañía aseguradora. Termina el periodo de prueba y con excelencia realmente hizo todo muy bien, y él conocía ya que tenía VIH, y entre las pruebas que le solicitan estaba VIH. Entonces él les informa que es ilegal el pedir la prueba de VIH y que él tiene que rechazar esa demanda, esa exigencia de entregar la prueba de VIH. Entonces, no le dicen nada, y a los 15 días exactos le dan una pequeña liquidación ridícula realmente, y no le contratan definitivamente. También acabo de ver en mi trabajo a una persona que asimismo aplicó a un trabajo, y entre los requisitos estaba la prueba de VIH. Desde luego él manifestó que no era legal, que no era justo, y le dijeron que necesitaba. Otra persona que está contratada en una petrolera, qué bueno que las petroleras parece que están de capa caída en estos tiempos, ¿no? Le exigen la prueba de VIH como un requisito para seguir ocupando este puesto en esta empresa. Ahora, Ricardo, podrían decirnos del otro lado, bueno, muchas personas que nos están escuchando en este momento, a lo mejor dicen, pero está bien que les pidan, porque de esa manera se puede realmente saber quién tiene y quién no, para que no contagie a los demás, porque uno de los argumentos de muchas personas es esa, ¿no? No querer la cercanía de personas que pudieran tener VIH. ¿Y saben por qué pasa eso? Por desconocimiento, porque creemos que el VIH se contagia con mirarnos, ¿no? Así es, y bueno, como tú has señalado varias veces, En el caso del VIH no existe la palabra contagio, no existe la acción de contagio. El VIH no tiene transmisión social. Es decir, que si una persona vive con VIH, al saludarte, al darte la mano, al compartir un espacio de oficina, al compartir, las facilidades de un baño, al compartir una piscina, de ninguna manera te transmite el VIH. Porque el VIH no es la forma de transmisión. El VIH tiene tres formas únicas de transmisión. Son la vía sanguínea, que es muy, muy, muy pequeña. Menos mal la sangre, y tal vez gracias a la Cruz Roja Ecuatoriana, es absolutamente, no absolutamente, es muy, muy, muy segura en el Ecuador. Tiene una alta tasa de seguridad. La otra es a través de la transmisión materno-infantil, es decir, de la madre al bebé, al bebito, y esa tiene una tasa también muy pequeña. Se está intentando, ONUCID está tratando de que baje. El único país de América que ha logrado eliminar esa vía de transmisión es Cuba, tanto que hablamos mal de Cuba. Ahí están los logros médicos que tiene Cuba. Y pero no creo que hablemos mal de Cuba. He oído yo que... Hablamos, yo digo, tal vez puede haber alguna censura o algún cuestionamiento. Algunos de aquellos cubanos o cubanas que van por otros lados y hacen de las suyas. ¿Cómo? Pues en cualquier país y cualquier... Es decir, no porque sean cubanos, podemos ser ecuatorianos, en fin, ¿no? En fin, no es el tema que nos ocupa ahorita. Pero no es Cuba. Cuba tiene su historia, en fin. Pero es más bien esos casos aislados... De personas que ciertamente se les debería declarar no gratas en algunos casos. No, me refiero al tema de que señalamos a la economía cubana, que es un ejemplo de fracaso, tal vez. Pero, sin embargo, los logros en otras campos son innegables, ¿no? Y este es uno de los logros en América, en el mundo. Es el país de América, Estados Unidos no lo ha logrado, impedir la transmisión de la madre al hijo en el tema de VIH. Y el tercer método de transmisión, que es el más frecuente en nuestro país, el 98% de las personas que se infectan en nuestro país de VIH se están infectando por relaciones sexuales desprotegidas. Todos estos temas tan, tan dolorosos que hemos confrontado a lo largo de este programa, que los jóvenes están empezando su vida sexual más tempranamente y sin protegerse, sin las medidas adecuadas, ¿no? Debemos cerrar ya nuestro programa, amigas, amigos. Queremos agradecer a Ricardo Jiménez, como siempre, ustedes conocen, él viene desde Cruz Roja Ecuatoriana para abordar este tema, VIH-Sida. En la próxima semana, esperamos que el día miércoles Ricardo pueda acompañarnos desde las 9:30 de la mañana y seguimos nosotros en este compromiso con nuestra comunidad. Amigas, amigos, debemos cerrar nuestro programa ya. Gracias a Andrés Viracocha esta mañana en su trabajo. Y realmente nuestro pedido de no doblar la posibilidad a la esperanza, a mejores días. Hagamos las cosas de la mejor manera. E insisto, ciertamente, no perdamos la alegría que nos corresponde como seres humanos. Trabajemos como se debe. Trabajemos realmente con buena voluntad, con buenas cosas, con buenas ganas para que las cosas salgan de la mejor manera. Señoras, señores, buenos días. Mañana nos encontramos nuevamente, recuerde usted, a las 9 aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Juntémonos en la Casa. Buenos días, gracias a su sintonía. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.